Apto para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Ayishishi, muy buenas tardes. Yupechaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, Runakuna, Guarmikuna, Mashikuna, a su programa Trazos de nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. Ya en Venezuela no nos mandan desde el Pentágono, la Casa Blanca o la Embajada de Estados Unidos. Somos libres y más nunca seremos esclavos. Cuéstenos lo que nos cueste. Hugo Chávez. En emisión del programa de esta tarde nos volveremos a encontrar con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, hoy con Hermana República Bolivariana de Venezuela, a propósito de la conmemoración del cuarto aniversario de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez, este próximo 5 de marzo. Pero sobre todo, queridos amigos, de la situación actual que se vive en la región latinoamericana y de las amenazas de guerra, bloqueos económicos, de las propaganda en contra del gobierno democrático del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano. El imperio y sus aliados pretenden deslegitimar el proceso bolivariano, proceso que viene desde la época de Chávez, el gran constructor y libertador de dignidades. Él que nos integró a través del ALBA, TCP, Petrocaribe, UNASUR, entre otros, y que continúa construyendo con su gran tenacidad el presidente Maduro. Hoy, en el gobierno norteamericano, a través de su secretario, se encuentran de gira y realizando varias reuniones con varios presidentes de países latinoamericanos, entre ellos el Ecuador, tratando de comprar y chantajear para armar una nueva arremetida contra Venezuela, confabulando con los apatriados de la patria grande y con los medios de comunicación nacionales e internacionales que diariamente se suman a una desinformación para justificar y provocar intervenciones guerreristas. Es por eso que se hace indispensable analizar, dialogar y crear espacios de debate y acción. Lo importante que quiero decirles, queridos amigos, lo que está en juego son nuestras democracias, soberanías y libertades, porque todos somos Venezuela y el único enemigo que tienen en común nuestros pueblos es el imperio y sus esclavos de la derecha fascista latinoamericana, que lo único que han provocado es guerra, miseria, violencia y odio, por donde han ido y han invadido. Los que les mueve y les interesa es seguir adueñándose de los recursos de los pueblos del mundo y no permitir que los procesos de América Latina continúen y manejarnos como si fuésemos o como si fuéramos todavía su patio trasero. Los pueblos tenemos derecho a la autodeterminación. Organizaciones sociales, colectivos, movimientos políticos, antiimperialistas del mundo alzan su voz en su solidaridad con Venezuela, y las del Ecuador están activas, dispuestas a defender a Venezuela y a la patria grande. El colectivo Patria Grande Soberana, el Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela, realizarán el día de mañana, jueves 2 de marzo, a las 18 horas en el auditorio del IAEN, el conversatorio académico Venezuela, bloqueo económico y amenaza militar. ¿Qué hará Latinoamérica con el contexto del sur global? Doy la más cordial bienvenida a grandes amigos del programa, a grandes revolucionarios, gente comprometida. A los compañeros José Ariza, analista político internacional, psicólogo social y coordinador del Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela. Bienvenido, mi querido José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yuma, muy buenas tardes, queridos oyentes. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes.

Hola, buenas tardes con todos. Les mando un saludo inmenso. Soy Tania Barahona, soy activista e internacionalista. Soy a favor de la solidaridad de los pueblos. Y bueno, pues le mando un saludo muy fraterno, muy cordial a la compañera Yuma Cortiz, una gran camarada, periodista, comprometida con el país que queremos. Así que un abrazo fuerte y bueno, sigan adelante a la radio de la Casa de la Cultura y sobre todo este lindo programa Trazos de Nuestra Identidad. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Viva nuestro comandante Hugo Chávez, nuestro comandante eterno, que dignificó a nuestros pueblos, que nos integró. Eso es lo que representa el comandante Chávez y está más vivo que nunca en los actuales momentos, a través de ese pueblo valiente, heroico, que está resistiendo ante la afrenta del imperio norteamericano y sus aliados, y sus esclavos, sus escuaces, que lo único que intentan es de apoderarse de Venezuela y de sus recursos naturales. Eso es el fin de todos, queridos amigos. Y también les duele a los gringos que pueblos como Venezuela, pueblos como Cuba, pueblos como otros tantos que estamos, como Bolivia, no sigamos siendo el patio trasero de los gringos, de los norteamericanos, no del pueblo, sino del Estado norteamericano. Reitero la bienvenida a dos grandes amigos y gente muy comprometida que está en este proceso de la patria grande, como es nuestro gran amigo que es parte del programa, José Ariza, y el camarada Carlos Andrade. Ellos representan a los diferentes colectivos, tanto Carlos Andrade del colectivo Patria Grande Soberana y José Ariza es coordinador del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela acá en el Ecuador, y también, bueno, nuestro analista político que cada 15 días viene a analizar los temas coyunturales, porque es necesario, como lo dije al inicio, queridos amigos y amigas, crear estos espacios, y quienes hacemos comunicación directa o indirectamente, tenemos que hablar con la realidad y topar estos temas que nos atañen, porque aquí, como también ya lo dije al inicio, lo que está en riesgo es nuestras soberanías, nuestras libertades y nuestras independencias, y que se vaya al traste todo lo que hemos construido durante esta década. Y en otros países como en Venezuela, más de 18 años. Mi querido José, bienvenido, y mi querido Carlos. Chávez vive y está más vivo que nunca, mi querido José Ariza. Bienvenido, buenas tardes. Querida Yumac, muchas gracias. ¿Cuál es el legado principal de Chávez en esta coyuntura actual que vive Latinoamérica? Bueno, primero que todo, Chávez es un gran visionario, ¿no? Al igual que Simón Bolívar, y creo que eso tenemos que reconocerlo. La visión de patria grande, pero más allá de la visión de patria grande en el momento que vivimos en el mundo, esa visión de unidad desde la construcción de un verdadero socialismo, ¿no? Hay que ser claros en que Chávez nos plantea una visión particular de socialismo, la sintetiza en su frase de comuna o nada, en la cual realmente el protagonista es el pueblo, no un protagonista a nivel representativo, de democracia representativa, o a lo que hemos estado acostumbrados de un partido central, político central, que maneja toda la esfera de la construcción de la nueva sociedad, sino que es el pueblo con sus propias organizaciones, sus propias manos, cabezas y corazones, los que realmente enfrentan esta tremenda tarea de construir esa nueva sociedad, ¿no? Es un me parece a mí que es un punto fundamental que marca, ¿verdad?, una diferencia radical con otras experiencias anteriores de construcción o de intento de cambio de sociedad, y que le ha dado también, me parece a mí, esa fortaleza necesaria para mantener la actual situación realmente terrible que está viviendo el pueblo venezolano, ¿no? Nadie puede negar que en realidad están pasando por muy malos momentos debido al terrible, al bloqueo unilateral y criminal de parte del imperio, ¿verdad? Y la tenaza que ha cerrado todas las fuerzas paramilitares y paraeconómicas en los 1.400 kilómetros que tiene la frontera con Colombia, la selva amazónica también con su aporte de la gente brasileña, ¿verdad? Y las islas del Caribe. Pero eso realmente está pretendiendo asfixiar, pero escuchamos nosotros que ni siquiera un solo niño en Venezuela se ha muerto de hambre, como sí sucede en al otro ladito de la línea, que es en La Guajira, justamente con los pueblos Wayuu. Hay que recordar que los pueblos Wayuu viven tanto en Venezuela como en Colombia, ¿verdad?, en La Guajira. Pero lo que sabemos nosotros, y de otra manera, imagínense cómo lo hubiera explotado el acoso mediático si un solo niño de los Wayuu en Venezuela se hubiera muerto de hambre. Así que en este momento los Wayuu están resistiendo, inclusive los colombianos, por los alimentos y los CLAP que le está enviando el gobierno venezolano. Eso se puede averiguar, es fácilmente comprobable. Así que el Colombia, como siempre, le está dando solucionando los problemas a la inepta e incapaz clase política colombiana, que solamente se dedica, sí, al gobierno colombiano, que solamente se dedica a repartir los recursos del Estado con las multinacionales, mientras que más de 6 millones de colombianos, nadie se quejó ahí de ninguna crisis humanitaria, ni de ningún éxodo especial, ni nada por el estilo, cuando más de 6 millones huyendo de la guerra colombiana llegaron a Venezuela, y más de 250,000 de esos colombianos son propietarios de una casa que les ha otorgado la Revolución Bolivariana de Venezuela. Así es, mi querido José, y también hay que decirlo, porque todas las semanas vamos a ser monotemáticos, porque así como todos los días blasfeman, increpan, mienten sobre Venezuela y no ven la situación de cada país, como el caso de Colombia, donde mueren todos los días dirigentes campesinos, dirigentes políticos, donde tú decías en un artículo que, mira tú, que no hay servicios básicos, que no tiene la garantía el Estado para que la gente viva con dignidad. Carlos, ¿qué representa esa visión socialista de Chávez y el trabajo del poder popular? ¿A qué denominamos esa visión del socialismo en Venezuela, de la patria bolivariana, y esa participación del pueblo hacia el poder popular? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por tenerme en tu programa. Algunos elementos al respecto de eso, ¿no? Bueno, primero, hoy día es un día especial, estamos recordando con mucho cariño la muerte, el fallecimiento, ¿no?, de Simón Rodríguez en 1854, ¿no?, gran maestro de Simón Bolívar, y también estamos ahí sí celebrando la batalla de Cúcuta, justo también fue hoy día, ¿no?, cuando el libertador decidió mandarles a los españoles de esa parte de Colombia, ¿no es cierto? Entonces, el yugo español, del otro imperio de esa época. 28 de febrero, ¿no? Siempre hay que recordar estas efemérides, siempre es importante tener en la memoria histórica viva, la memoria histórica viva. Y eso es justo lo que hizo el comandante Hugo Chávez, ¿no? Mantener una memoria histórica y demostrarnos que sí es posible. Yo quisiera contestar la pregunta, clásico como marxista mismo, analizando el tema histórico, ¿no?, que es muy importante para nosotros. Si ustedes recordarán, ¿no es cierto?, desde el planteamiento y desde el pensamiento marxista, ¿no es cierto?, que tiene 150 años, desde que el año pasado estábamos celebrando justo los 150, tendría 151 años el Manifiesto Comunista. Entonces, ese primer libro fue fundamental. ¿Por qué? Porque rompió con esta forma que tenía la burguesía de ver y hacer política, y abrió la posibilidad para el pueblo, en ese momento el proletariado, de poder involucrarse dentro de estos flujos de la política, ¿no es cierto? El tiempo pasó, pasaron un montón de espacios históricos, pasó la Revolución Rusa, la Revolución China, Vietnam, pasó Corea, pasó etcétera, etcétera, e inclusive aquí mismo en América Latina. O sea, justo ayer hablábamos y decían, ¿qué tenemos que hacer como izquierda? Entonces yo decía, lo que pasa es que nosotros nos tienen mucho miedo, ¿no? Porque finalmente, o sea, para que los gringos tengan esta situación a la que nos han llevado, han tenido que eliminar generaciones enteras en el Cono Sur, en Colombia. En este momento, si es que se meten en Venezuela, harán otro tanto, pero el pensamiento rebelde, el pensamiento de izquierda siempre está ahí. Ahora, cuando llegó la perestroika, ¿no es cierto?, en los noventas, hubo un problema fundamental, pues que los teóricos gringos salieron y nos plantearon, se acabó la historia y se acabó esto, este tema de pensarnos o de plantearnos dentro de una perspectiva reivindicativa, y ahora todos vamos hacia un mismo mundo, ¿no es cierto? Este nuevo orden mundial que le saben llamar algunos, incluyendo los de la teoría de la conspiración, pero que finalmente cada vez se demuestra más como eso, ¿no? O sea, las élites, ¿quiénes son las élites? Lo que popularmente se decía el 1%, que los bancos, ¿no es cierto? Todos, que las grandes familias como los Rothschild, como los Rockefeller, como los Koch, etcétera, etcétera, todas esas familias que tienen el control real de los medios de producción, las transnacionales, que nos están llevando y que nos están llevando un mundo que está configurado por sus tensiones capitalistas, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros llegamos, ¿no? Y por lo menos como gente que estábamos creciendo, como quiteños, como ecuatorianos, que estábamos creciendo en la década de los 90s, para nosotros la resistencia en contra del neoliberalismo, en un momento dado no tenía como una dirección real al respecto de la construcción de un proceso revolucionario, rebelde, hasta que justamente llega Hugo Chávez. Y él nos plantea algunos textos fundamentales para podernos entender a nosotros mismos y para poder entendernos como contexto, como patria grande, como proceso histórico. Y lo que es bonito al respecto de esto es que él estratégicamente, cuando toma el poder, ¿no es cierto?, él no comete, se puede decir, como los mismos errores que Allende, porque siempre hay que recordar que la primera persona en este continente, el primer proyecto político que se planteó la vía democrática para la construcción del socialismo y obviamente el comunismo, fue Salvador Allende. Y él cometió, pues, algunos errores, que bueno, no es el tema del programa, pero entre esos es que no hubo este pueblo armado masivo como sí lo hay en Venezuela. No hubo tampoco la capacidad ni el tiempo para la construcción de lo que sí han construido en Venezuela, que es este tejido del poder popular. Y no hay que y tampoco hay que ser romántico al respecto de eso. También hay contradicciones al respecto de, por ejemplo, la emergencia del poder popular y del poder constitucional ya establecido, que es la institucionalidad del Estado. Hay contradicciones obvias. ¿Por qué? Porque el poder popular finalmente emerge todo el tiempo como este gran contradictor popular de esta forma burguesa del Estado, porque, o sea, el Estado, cuando está dividido como está dividido y está manejado como está manejado, sigue siendo un Estado burgués, por más que el pueblo lo esté manejando, ¿no es cierto? Y también de acuerdo a las necesidades del pueblo y de las injusticias sociales que van creciendo, por supuesto, ¿no? Y ahí es lo lindo de Chávez, porque finalmente cuando nosotros le vemos a Chávez y cuando le estudiamos a Chávez, vemos que él era absolutamente consciente de estas contradicciones. O sea, él nunca las ocultó. Más bien, ahí, por ejemplo, hay que ver las intervenciones que el comandante tiene en la comuna El Maizal, por ejemplo. Es interesantísimo ver cómo les plantea y les dice, muchachos, es que ustedes tienen que ponerse las pilas, ustedes son el futuro, ustedes van a tener problemas con el mismo Ministerio de Comunas, van a tener problemas con los otros ministerios, eso es evidente, o sea, eso no hay que ocultarlo. ¿Por qué? Porque siempre el pueblo, y especialmente el pueblo consciente, organizado y unificado, ¿no?, va un paso adelante de lo que significa el Estado, de lo que significa ya la institucionalidad. Siempre te va a decir, mira, hay que hacer esto, mira por acá, mira estas otras alternativas, la economía comunitaria, etcétera, etcétera. Entonces, la construcción del poder popular básicamente se da en un momento en donde por lo menos deben haber algunas condiciones. La primera condición fundamental es una voluntad política, ¿no? Desde el proyecto político, desde el Estado, para dejarse afectar. Porque si es que no se dejan afectar, no se llega a nada, se llega a un conflicto en donde básicamente nos vamos a tener que o armar o salir a la calle o tirar piedras o lo que sea, pero no va a haber como un procesamiento de las contradicciones en términos de superación pacífica y racional, como sí lo han podido hacer en Venezuela, que eso es lo interesante, ¿no? Ese es el miedo que les da. Exacto, lo que fomentó Chávez, iba a alguna comuna, a alguna organización y trabajaba con ellos, decían, ustedes son los que tienen que plantear las necesidades, los proyectos y apoyar al Estado para ir construyendo de acuerdo a las realidades sociopolíticas y culturales que se desenvuelve cada sector. Por supuesto. Ese es el poder popular. Y sin intención de hacer una periodización sobre el tema, pero es importante también entender cómo los periodos que tiene la revolución bolivariana, la revolución venezolana, al respecto de cómo el mismo comandante asume su figura y asume la construcción del poder popular. Porque una cosa, por ejemplo, es desde 1998 hasta que se da el golpe, y otra cosa es después del golpe, ¿no es cierto? Ya 2004, 2005, 2006. 2006, ya hay otros mensajes, hay otras construcciones que son fundamentales porque se empieza a radicalizar el proceso en términos de la construcción de la organización de base, de la organización popular, que eso es un tema que siempre fue muy importante. Entonces, el otro elemento que para mí es fundamental de Chávez y del pensamiento es que él reivindica lo nuestro, ¿no es cierto? O sea, justo ahora que estamos con este tema de Simón Rodríguez, es importante como entender que él lo que hizo es generar un pensamiento propio, un pensamiento de América Latina. Y eso es lindísimo. Y cuando Chávez coge y recoge esto, entonces él dice que hay un árbol de tres raíces. Y estas raíces, ¿no es cierto?, es el pensamiento de Robinson. Ustedes saben que Simón, cuando estuvo por fuera de Venezuela, se cambió el nombre, ¿no es cierto? Entonces se apellidaba Robinson. Entonces está Robinson, está el pensamiento de Ezequiel Zamora, ¿no es cierto? Pensamiento claro. En acción, un federalismo súper comprometido, ¿no? Y comprometido además con el desarrollo político del pueblo. Y obviamente el pensamiento de Bolívar, el pensamiento también vivo, de acción. Entonces nosotros tenemos tres personajes que no eran meramente personajes académicos que estaban sentados, ¿no es cierto? No, de acción, sino de personajes lucha, de trabajo, exacto, de praxis, ¿no? Como planteaba, o sea, la tesis 11 de Feuerbach, ¿no? O sea, los filósofos están aquí es para transformar la realidad, ¿no es cierto? No meramente para comentarla. Y no solo que se quede en la teoría, sino que en esa radicalización del proceso y de los periodos de la Revolución Bolivariana era la acción. Exacto. Y el trabajo directo y esa radicalización. Y el trabajo popular. Entonces, da la oportunidad de una cosa lindísima, que es el renacimiento del pensamiento y el orgullo de clase, ¿no es cierto? O sea, el pensamiento de clase propiamente dicho, pero desde la construcción de un nuevo sujeto histórico, que ya no meramente son los límites que pone el pensamiento marxista tradicional enmarcado dentro de lo que significa la Tercera Internacional, que es solamente el proletariado, el trabajador, no, sino que esto es el pueblo, ¿no es cierto? El pueblo como sujeto de cambios, el pueblo como sujeto de derechos, y el pueblo como aquel que dibuja y genera su propio destino. Entonces, esto consolida un proceso histórico, ¿no?, que no tiene freno. O sea, imagínate, si es que los gringos quieren poner freno, ellos han tratado por todas las maneras: guerra de baja intensidad, guerra por la divisa, ¿no es cierto?, con el tema de dólar today, con el tema de la especulación, guerra por el tema comunicacional, o sea, de símbolos y de sentidos, bloqueos económicos. Y aún así no han podido doblegar la voluntad que tiene el pueblo venezolano. Y no han podido porque simplemente así, con todas sus mentiras, o sea, las dos últimas elecciones fueron impresionantes. O sea, simplemente si es que no hubiese habido ese apoyo masivo, no hubiesen ido la gente. Si es un sistema muy inteligente de votaciones y es una estrategia muy inteligente la de la democracia plena que viven allá, en el sentido de que todo el tiempo están votando, todo el tiempo están participando y con información, no lo que nos hacen en otros lados como nosotros, que simplemente nos llevan a las urnas pero sin toda la información y nos llevan con piola, ¿no? En cambio, allá saben. Así como fue la consulta, eso tenemos que decirlo. Exacto. ¿No? Allá hay información, allá sí se vive una democracia. Y ni comparar con los Estados Unidos, los que seguimos la política y entendemos el sistema de colegios electorales. Nos vienen los gringos a decir que en Venezuela no hay democracia. O sea, por favor, Trump, lo último, Trump ganó con la mayoría de colegios electorales, pero en minoría del voto popular. Nunca hay que olvidar no eso. Pueblo, no es el pueblo el que le puso, fueron los colegios y los intereses. Es un sistema amañado que está generado justamente para mantener las prebendas de clase con las cuales se ha construido tradicionalmente la sociedad norteamericana. Y los poderes de económicos, ¿no? Al servicio, y también de los grandes traficantes de armas, etcétera, etcétera. Querido José, es importante la radicalización de los procesos en Latinoamérica, que tengamos claro el punto hacia dónde ir, porque de lo contrario estamos sin rumbo, sobre todo las izquierdas en los actuales momentos. Y con diferencia a Venezuela, hay que decir que fue tan capaz nuestro Chávez, pero también lleno de tanto amor. Yo creo que ese amor a patria, al ser humano, a su pueblo, a esa visión de América como tal, ¿no?, del continente americano, de esa América del Sur, realmente es lo que motivó para que ese pueblo todavía mantenga, pero también es la formación ideológica y la construcción, como dice el Carlos, junta con en base a lo que el pueblo quiere proyectarse y desarrollarse. Eso es empoderar el socialismo a la gente, exactamente, es empoderar a la gente, darle no solamente la palabra, sino también los recursos desde la política pública, porque eso es fundamental decirlo. Si lamentablemente no tenemos en nuestras manos la posibilidad de influir con la política pública, el proceso va a ser mucho más lento. Por eso es importante, y lo tenía claro aquí en Ecuador la izquierda de Rafael Correa, que era importante tomarse el poder, pero para que el poder sirva para algo, no el poder por el poder, sino que el poder realmente sirva para fortalecer ese poder popular. Lamentablemente se dedicó demasiado tiempo. Ahorita en Durán, la declaración de Durán dice que hay que dedicar 70-30, ¿no? El 70% al trabajo en territorio con la gente y el 30% al trabajo partidario. La verdad es que así se hacía, pero al revés. Se dedicaba el 70% al trabajo partidario, electoralista, coyuntural, y el 30%, diría incluso que mucho, menos. Se dedicó mucho menos que eso al trabajo en territorio, y es una de las grandes debilidades. Entonces, si bien es cierto, lo uno se compagina con lo otro, no es fácil definitivamente, pero necesitamos que al mismo tiempo que se le da voz y voto pues al pueblo, ¿verdad?, se le den recursos y se le dé, lo que tú decías, capacitación, apoyo, acompañamiento, para que la gente sepa por dónde se va construyendo. En este momento tú vas a una comuna, que he tenido la suerte de ir algunas veces a Caracas, y tú hablas con un comunero que es el albañil, el vecino de la esquina, la señora del mercado, y es una capacidad política de análisis que te deja con la boca abierta. De verdad, te deja con la boca abierta la capacidad y la cantidad de categorías políticas que maneja una persona común y corriente en Venezuela. Eso, ¿gracias a qué? A que primero que todo se les dio la palabra, pero también se les empoderó desde la política pública y se les permitió, ¿verdad?, que haya una cosa fundamental que debemos empezar a practicar aquí, que se llama la soberanía. O sea, cada territorio, cada barrio es soberano y tiene, es un pequeño órgano de gobierno propio, ¿verdad?, que le permite empoderarse, que le permite crear esa soberanía. Entonces, se trabajó, y Chávez lo tuvo muy claro, la soberanía territorial, la soberanía política, la soberanía económica, que es la economía popular y solidaria, podríamos decirlo así. Entonces, las comunas tienen su propia fuente de ingresos, entonces se les dieron panaderías, textileras, empacadoras de alimentos, procesadoras de alimentos, que son de la comunidad, ¿sí me entiendes?, y que la comunidad tiene trabajo ahí, decide sobre eso, y pero también los recursos equitativamente. Exactamente, pero también eso no es gratis, ¿eh? Dime tú, si aquí a un barrio como el barrio donde yo vivo, que es el Comité del Pueblo, hubiera dinero para poner ahí una planta una procesadora de alimentos, lo que sea, pero que sea colectivo, ¿sí me entiendes? Que la gente tome en las manos los medios de producción, ¿verdad? Y además de eso, toda la economía del cuidado. O sea, manejan, la comuna maneja las escuelas, maneja los jardines de infantes. O sea, eso debería, así debe ser, y así se empodera a la gente, porque de otra manera. Y cuida el proceso. El capitalismo bombardea todos los procesos populares, ¿verdad?, con la esclavitud del trabajo. Si la gente no tiene trabajo, se vende por lo que sea, se desespera y se olvida de ningún proceso de construcción de nada con tal de comer. Entonces, esa es la arma fuerte del capitalismo, de crear una fábrica de pobres, ¿verdad?, y una fábrica de desesperación de la gente para que no tenga chance siquiera de pensar en organizarse. Y también eso tiene que ver con los modelos neoliberales, ¿no?, de que los seres humanos no tenemos derecho a organizarnos y a emprender y empoderarnos de nuestros recursos y desarrollarse y beneficiarse de ellos. Y eso es lo que hizo Chávez, mi querido Carlos Andrade. Uh-huh. Y de alguna manera u otra, ¿qué lectura tienes? ¿Cómo ha podido, esa es la causa del que hasta el momento tenga esa resistencia el pueblo chavista, el pueblo venezolano, ante tanta bloqueo económico, porque hay una crisis económica donde no pueden ingresar alimentos, uh-huh, medicamentos, y todo lo contrario, a eso se lo tacha a Maduro, al presidente democráticamente electo de Nicolás Maduro, como dictador, como populista. Y tú bien mencionabas, se han hecho muchísimas elecciones en estos años, desde el 2014 hasta la actualidad, y donde el pueblo ha decidido con un amplio margen de mayoría, y donde en Venezuela las elecciones no son obligatorias. ¡Ojo! Bueno, sí. Primero, la categoría populismo usualmente es una especie de muletilla caprichosa que se utiliza para denostar a cualquier persona que active en la política desde una perspectiva de masas, y no se la utiliza correctamente en términos de identificar ¿qué mismo es el populismo? O sea, para mí, para ponerle como muy sencillito, para mí el populismo son todo aquel político que dice y no cumple, y que a través de ese dicho puede acceder al cargo público al cual está compitiendo, ¿no es cierto? En ese sentido, por ejemplo, populista o una herramienta populista viene a ser alguien como, no sé, como alguien que, por ejemplo, te ofrece una misión de tales características que va a dar trabajo. 20 millones de casas y sí, no lo hace. Exacto, 250 mil trabajos y no también. Te hace. Exacto. Entonces, para mí, justamente, el populismo está unido con la demagogia, sea de derecha o de izquierda, obviamente, porque lo trasciende de una manera muy clara. Pero decirle populista a Nicolás o al gobierno revolucionario de Bolivia, cuando han entregado ya casi 2 millones de casas a gente que no tenía vivienda, es un sinsentido. Mañana entregan justo las 2 millones, por eso mismo decía. Entonces, por eso era el ejemplo de las casas. O sea, es un sinsentido. Entonces, los lugares comunes se caen por sí solos, y esos son usualmente los discursos de los politólogos norteamericanos y de los generadores de opinión norteamericanos. Para mí, mucho más allá de eso, lo fundamental es que existe una guerra en Venezuela porque tienen miedo a un pueblo organizado. El pueblo venezolano resiste, pero no es que resiste de ahora. Y eso es lo que hay que entender, o sea, porque a mala hora se metieron con ese pueblo que ha resistido ya siglos. Uno tiene que ver también la historia, o sea, ¿qué pasaba con, por ejemplo, con Cipriano Castro, ¿no es cierto?, presidente al inicio del 1900. ¿Qué pasaba con él? O sea, cuando ellos descubren el petróleo, ¿no es cierto?, hubo como un proceso de invasión y de guerra desde las potencias occidentales, en donde estaban ingleses, alemanes, españoles, etcétera, etcétera, estaban todos, y todos llegaron y se pusieron al frente de las costas de Venezuela para tomarse Venezuela y sus riquezas naturales. Esto no es de ahora. Y hubo una unidad popular, no como esa unidad popular que anda por aquí medio chima, sino una unidad popular de verdad desde el pueblo, incluso policlasista, ¿no es cierto?, nacionalista y patriótica, y que dio la cara frente a ese proceso, y eso ha sido el carácter. O sea, recordemos, o sea, el ejército de Venezuela no es cualquier cosa. Estamos hablando de aquel ejército que cruzó las fronteras para libertar a 6 países, o sea, no es así nomás, o sea, no es cualquier cosa. Yo me acuerdo, y con José mismo estuvimos allá en Venezuela cuando estábamos en el tema de la unión cívico-militar, y era impresionante. O sea, esos son los conceptos que lega Chávez, ¿no es cierto? Y después vienen y dicen, ¿no es cierto?, que Maduro es tonto, que Maduro no sirve. Pero yo, o sea, simplemente, y desde la frialdad, ¿no es cierto?, del análisis político, solo le recordaría 2 capítulos. Primero, el capítulo de la violencia, más de 100 muertos, terrible el año pasado. Las por guarimbas. Las guarimbas, era una cosa salvaje. Quemaron gente. ¿Cuál fue la estrategia desde el polo popular e histórico que significa el bolivarianismo y el pensamiento revolucionario chavista? ¿Qué es lo que hicieron? Se organizaron para hacer la Asamblea Popular Constituyente, ¿no es cierto?, con una votación novedosa, linda, con una votación sectorial, que es lo que nosotros, ahora que ya estamos metidos en este tema del Consejo de Participación Ciudadana, eso también nos deberían dar, por lo menos, votaciones sectoriales, ¿no es cierto?, para cada sector tener su representante, y que no sea dedo con todos los amigos de los amigos y la gente que tenga plata, pero bueno. De los pequeños y de las amigas. En todo caso, es una cuñita nomás, la política nacional. Pero, en todo caso, lo importante es que, o sea, lograron batir eso, y ahora frente al tema monetario, ¿no es cierto?, una crisis salvaje, una no es responsabilidad del gobierno. O sea, hay elementos que sí, que son responsables, o sea, pero habrán tenido errores, por supuesto, como que sí. Todo el mundo, oigan, pero tampoco es el responsable de esta crisis económica, y una especie de genocidio lento que te está dando al pueblo venezolano. Justo ahorita, con una cara dura, estaba viendo el Twitter, ¿no?, y sale un tuit del Dollar Today, ¿no es cierto?, que es una de las páginas terribles, absolutamente fascista. Y ponen así un meme con el Libertador, con Simón Bolívar, con esta frase de que no hay peor pueblo que el que no conoce sus mandantes, etcétera, ¿no? Entonces, se burlan de esto. utilizan nuestras propias herramientas. Pero está claramente, o sea, estas son operaciones, ¿no es cierto?, de los centros de inteligencia internacionales y de los lobbies militares. O sea, es que era absolutamente claro, no les conviene tener un proceso de las características del bolivarianismo, porque eso es un polvorín en toda América. Porque exacto, aquí, en este continente, se vive mal. Y como se vive mal, estamos cansados, estamos arrechos de esta situación y queremos liberarnos. Y lo que hizo Chávez es darnos las herramientas de liberación. Y eso el sentido comunal y el sentido de integración. Por eso todos somos Venezuela. ¿Por qué todos somos Venezuela, mi querido José? Porque solamente la unidad logrará que enfrentemos a esa bestia de las mil cabezas, como le llamaban. Antiguamente le decían ya a Estados Unidos el monstruo de las mil cabezas. Solamente la unidad nos permitirá. Nadie va a negar el poderío militar que significa Estados Unidos. Nadie va a negar el poderío financiero, mediático. Ellos manejan todos los hilos, absolutamente todos los hilos. Realmente nosotros, como dice el señor Trump, de su visión, vivimos en cuevas de mierda. Nos acaba de decir, ¿cierto? Es la visión que tiene. Y lo peor, de lo triste del asunto, es que muchos de nosotros no lo creemos. Así es, ¿no? Muchos de nosotros no lo creemos. Queremos el sueño americano y decir queremos ser como los gringos. Y no es así, porque el pueblo norteamericano también es víctima de ese gran imperio, ¿no? Así es, exactamente. Solo la unidad de los pueblos, no de los presidentes. ¡Ojo! Porque el Grupo de Lima nos demuestra qué tan lacayos hemos caído y seguimos siendo, qué tan títeres seguimos siendo, siguen siendo nuestras oligarquías y nuestros grupos esclavos, de poder, ¿no? Apatriados, miserables, pero no hay otra si palabra. Logramos el sueño de Chávez y el sueño de Bolívar, que son los pueblos, de pueblo a pueblo, unirnos, ¿verdad? El poderío es impresionante. Imagínate tú, cómo sé cuántos pueblos, de cuánta gente estamos hablando. Ellos, con su poderío militar y todo lo que tú quieras, no lograron doblegar al pueblo vietnamita, que logró esa unidad. Así imagínate es. Tú, a pesar de tanto sufrimiento, pero el pueblo vietnamita triunfó. Ese ejemplo es el que tenemos que seguir, de la unidad de los pueblos, desde abajo, de pueblo a pueblo, y eso nos permitirá realmente enfrentar y doblegar a esta maquinaria. Así es, vamos a hacer, el tiempo vuela, queridos compañeros y compañeras y amigos y amigas que nos están escuchando, muchísimas gracias. Miren, vamos a hacer otro corte musical, mi querido Pancho Viracocha, y nos vamos con el track el número 18, de Tenemos Patria, de ese disco maravilloso creado para Chávez y todo su proceso bolivariano. Enseguida regresamos, usted está con Trazos de Nuestra Identidad. Tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar. Rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina. Mi amor ya sonríe con libertad. Mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente vuelve al pueblo. Mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Te voy a amar. Chávez no se va. Siempre te voy a amar. Chávez seguirá. Así es, Chávez seguirá por siempre en nuestra patria grande. Y yo les decía al inicio también que justamente el secretario de Estados Unidos, del Estado norteamericano, está por una gira en nuestros países latinoamericanos. Y eso debe llamarnos la atención y preocuparnos, mi querido Carlos y José. Sí. Y sobre todo también la posición de varios países que están amenazando y a través de los organismos internacionales tratando de alguna u otra manera de que los pueblos de América y sus esclavos de presidentes, que algunos los hay, ¿verdad?, caigan y arremetan y se unan contra Venezuela. Y eso no puede ser posible, eso hay que denunciarlo, mi querido Carlos. Sí, totalmente. Somos soberanos, ¿cómo nos permitimos tener aquí a un secretario de Estado para negociar nuevamente, estar coqueteando, pases militares, tratados de libre comercio? Pero aquí el meollo del asunto es Venezuela, queridos amigos. Sí, por supuesto, y hay que mantener una postura firme, rápidamente, porque ya se nos acaba el tiempo. Nosotros estamos muy preocupados de eso, como muchos colectivos sacamos ayer una posición, ¿no es cierto?, al respecto de este tema, rechazando los este aspecto injerencista de Norteamérica y del Imperio Norteamericano al respecto de los pueblos. ¿Cómo? Lo pueden leer en el Twitter. Lo pueden leer en el Twitter, el comunicado, ahí está, búsquenos como Patria Grande y Soberana. Ahora, hay un itinerario, ¿no es cierto?, el reposicionamiento de lo que significa las relaciones hemisféricas de los Estados Unidos con Latinoamérica. Esto implica algunos elementos. El primero, que hay una reconfiguración del neoliberalismo, ¿no es cierto?, a la usanza de Trump, en donde él está con alguna estrategia de meter empresas, de reactivar su economía, pero también está dando mayores extensiones fiscales y quitándoles los impuestos a los ricos y generando todo un escenario de crisis a futuro, porque todo el impuesto que dejan de pagar los ricos, básicamente va a salir más deuda, van a emitir más deuda para eso. Y acuérdense, en ecuatorianos, estamos dolarizados, esto es un problema mayúsculo. Y a la par con eso, cogen y mandan a sus agentes, ¿no es cierto? Primero le mandan al secretario de Estado, Rex Tillerson, a que se vaya a Colombia, a México, que son los países en donde hay elecciones, obviamente. Después se va como para Perú, Argentina, Jamaica, ¿no es cierto? Uh-huh. Jamaica para romper el tema del CARICOM, ya sabidos, y para todo el tema de Petroalba. Y en Argentina, obviamente, para reunirse con Macri, ¿no? Entonces, en este contexto, se coge y se dice que se va a intervenir Venezuela. Bueno, se tiene unas relaciones terribles. Y posteriormente viene esta semana Thomas Shannon, ¿no es cierto?, que es el subsecretario para de asuntos internacionales, que es el que maneja la política y lo político, y va a Ecuador, Colombia y Chile, ¿no es cierto? Y en Ecuador, y eso es lo que rechazamos, no sabemos qué están hablando, por qué están hablando, solamente nos dicen temas de narcotráfico. ¿Eso qué implica? Implica que vuelve la base de Manta, implica que van a poner apoyo militar, implica que va a venir el FBI. ¿Qué implica? No nos dice claramente, ya vino, pero que se quede, que tenga nuevamente oficina, la apertura de los agregados militares, la apertura de los agregados militares, que en el 2014 ya se los sacó, porque eso hacen injerencia directa. Así entonces, agentes de la CIA, la mayoría. Agentes, y después tenemos el tema de la OEA, o sea, no podemos olvidar, muy preocupante, y les dice la figura de la vicepresidenta y de la canciller. De Ecuador, ¿por qué? ¿No? Y de Ecuador en general en el concierto internacional, porque ellos dan una buena señal que apoyamos, dijimos, pucha, bien la vicepresidenta, bien la canciller, ese es el tema que se necesita, pero después cogen y en vez de quedarse con eso, lo único que producen y lo único que hacen es irse a las votaciones y votar en contra de un proceso absolutamente legítimo. ¿Por qué? Y esto hay que entender, o sea, el Radio Escucha debe entender este tema. A ver, cuando se adelantan para el 22 de abril, o sea, este 22 de abril, las elecciones en Venezuela, básicamente lo que se está activando es un tema, un acuerdo que se llegó con la oposición en Santo Domingo. Y eso tiene que estar súper claro. Así es. Y tanto que pedía la oposición. República Dominicana, sí. Y tanto que pedía la oposición, que se adelante las elecciones, que se haga una nueva asamblea constituyente. Exactamente. Y está, eso es lo que está haciendo. Tiene que estar súper claro ese tema. Y eso es básicamente lo que ahora la comunidad internacional está diciendo que no. O sea, ¿cuál es la cuestión? Todo el año pasado hubieron broncas, hubieron muertos, dijeron que adelanten las elecciones. Si adelantan las elecciones, salta la OEA, dice que no, que recomienda que no se adelante, que deberían estar en los otros tiempos, que ni sé qué, para darle chance a la oposición, que sí, que no. Y el Ecuador, en vez de actuar en conciencia, lo que hace es irse en contra de la tesis popular y en contra de la tesis de la misma Bolivia, que fue la que en la votación, ¿no es cierto?, propuso los elementos. Y sobre todo la incoherencia y la inconsecuencia entre pueblos latinoamericanos, porque Venezuela y Ecuador han sido recíprocos, y el comandante Chávez. Y disculpa, y la última cosa, y el Thomas Shannon después de ayer sale y dice que Ecuador va a ser un papel importantísimo, fundamental, sí, para el tema de Venezuela en la OEA. Habíamos advertido en este programa nosotros. ¿Qué es eso? Y las próximas semanas tenemos que seguir, por lo menos tratando una vez por semana, voy a dar espacio porque no puede ser posible. Querido José, invitemos para mañana en el IAE a las 6:00 p.m. Si les queda interesando a todos este tema tan candente, les invitamos con mucho gusto a todos para el día de mañana, jueves, 1 de marzo, a las 6:00 p.m. en el IAE, ahí donde está la plataforma gubernamental. Ahí en el auditorio del IAEM vamos a tener un foro académico sobre Venezuela, vamos a hablar del bloqueo económico y la amenaza militar. Va a estar ahí. ¿Qué hará Latinoamérica en el contexto global? Pedro Sassone, algunos otros intelectuales de nuestra izquierda que van a aportar elementos fundamentales para seguir entendiendo este complejo problema. Pienso que vale, es necesario y es nuestra obligación entender bien qué es lo que está sucediendo. Así es, vive la patria grande, tenemos dignidad. Mañana, no vamos a permitir que el imperio y sus esclavos sigan manipulando a nuestros pueblos. Los tiempos han cambiado, queridos amigos y amigas. Tenemos otra conciencia y nos llevamos a una coherencia del ser humano y de la integración. Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Nos vemos en una próxima edición de ese encuentro con de trazos de nuestra identidad. Y también muchísimas gracias, querido Carlos, gracias. Y querido José. Chao, muchas gracias, ya saben, socialismo barbarie. Así es. Hasta este momento, trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.